Estuvimos hablando con Héctor Olmos, que fue subsecretario del Ministerio de Comunicación en los 90. También es docente de Cultura y Comunicación en el UNA. Dio muchos seminarios en todo el país y también hizo muchas publicaciones y libros de la gestión cultural y sobre este tema. Y bueno, estuvimos conversando con él y nos dio una charla muy interesante. Bueno, con él estuvimos hablando primero sobre la definición de cultura. Y al final hablamos sobre un poco sobre este choque y como la diferencia que hay, pero nos deja un mensaje de cómo hay que abrirnos más a las diferentes culturas para, porque no sé, somos todos personas y nos tenemos que unir todos a no marcar tanto esas diferencias. Yo parto con Ricardo Santillán Güemes y un grupo de antropólogos con los cuales trabajamos hace mucho tiempo, de la idea de que la cultura es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de la manera en que resuelve en lo físico, emocional y mental sus relaciones con la naturaleza, con los miembros de la comunidad, o sea, consigo mismo en sus formas de organización, con lo que vive y considera sagrado, con otras comunidades y de la persona consigo misma. Es decir, ¿para qué es esto? Para dar continuidad y sentido a la totalidad de la existencia. Si vamos por partes, es decir, en toda construcción histórica y social hay conflicto, y hay luchas, hay guerras, etcétera. Pensamos también en la totalidad de la persona, lo físico, lo emocional y lo mental. Cada comunidad pone el acento en una cosa o en otra, pero nosotros somos una totalidad.